gracias. Mano a mano, cuidadoras y limpiadoras de casa, podemos avanzar a hacer escuchar más altas nuestras voces en este nuevo programa. Escúchanos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que todos muy bien. Soy Aide Pérez y es un honor presentarles un programa más de Nuestras Manos. Estamos transmitiendo por Radio Santa Ana en el 104.7 FM para el Condado de Orange y a todo el mundo por www.radiosantaana.org. Gracias por su sintonía. Hoy les tenemos un super programa. La tercera edad suele describirse como una época de descanso, reflexión y de oportunidades para hacer cosas que quedaron postergadas mientras criaban a sus hijos y desarrollaban su carrera. Lamentablemente, el proceso de envejecimiento no es tan simple. Acontecimientos como los trastornos médicos, crónicos y debilitantes, la pérdida de amigos y seres queridos, la incapacidad para participar en actividades que antes disfrutaban, en fin, una serie de situaciones y muchas veces sus hijos no los pueden cuidar, pero tampoco los abandonan. Ellos buscan la forma de que sus padres estén cuidados lo mejor posible, empleando a personas que los ayuden y les hagan compañía. Un gran trabajo y, por supuesto, nada fácil. Hoy queremos honrar a estas mujeres por su gran trabajo. Bien, el título de nuestro programa es Mujeres técnicas en el cuidado de la tercera edad. Y los voy a dejar con nuestra compañera Reina Alvarado, que nos trae una gran entrevista. Adelante, compañera. Muchísimas gracias, Aide, por tu presentación. Buenas tardes a todos. Soy Reina Alvarado y hoy este día tenemos un gran programa. Tenemos a una trabajadora que dedica tiempo a las personas de la tercera edad. Y dejemos que ella misma se presente. Adelante, Lourdes. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María de Lourdes López. Soy originaria del Estado de México. Tengo 56 años. Inmigré a los Estados Unidos en 1991. Actualmente vivo en Huntington Beach. Y estoy trabajando para el cuidado de ancianos. He tenido la oportunidad de cuidar a varios ancianos, pero he tenido una experiencia muy grande al trabajar con la señora, ya que ella era una persona supremacista blanca cuando ella era joven. Ella pertenecía a ese grupo y por pertenecer a ese grupo ellos recibían o reciben una carta la cual ellos están comprometidos a pasarla generación tras generación. Bueno, pues a mí me tocó cuidarla a ella y era una persona muy amable conmigo, pero algunas veces tenía sentidos de humor diferentes, depende de la situación, cómo se sentía ella. Algunas veces me insultaba, pero a veces yo la entendía porque era una anciana ya grande. Una vez me insultó muy fuerte y yo dije que no necesitaba yo recibir estos insultos, ya que yo estaba para cuidarla a ella, no para que me insultara. Ambos necesitamos respeto, tanto como al que usted cuida o como nosotros que cuidamos. Bueno, yo le dije a ella que entonces le iba a hablar a su hija y yo me iba a ir de la casa. Ella se puso a llorar y me pidió que no me fuera, que me quedara con ella y que por favor no le dijera a la hija lo que había pasado. Y yo estuve en acuerdo con ella. A ella le encantaba ver mis uñas pintadas o mis pulseras. Y un día ella me dijo, permíteme ver tus uñas. Y yo le enseñé mis uñas, le acerqué mi mano hacia ella. Y ella de repente me besó la mano y me dijo, gracias por estar a mi lado. Pero yo en ese momento me descontrolé, le jalé la mano y le dije, ¿qué haces? Y me dijo, es que eres tú la única que estás a mi lado cuando siento un dolor, cuando necesito que alguien me escuche, tú estás a mi lado. Gracias por estar a mi lado. A mí esa experiencia me ha dejado algo muy fuerte en mí, porque me he dado cuenta que cuando uno llega a la tercera edad, si tienes la oportunidad de que un ser querido te vea, es una gran bendición para uno. Pero si no, tienes que acoplarte a la persona ajena que no es de tu familia. Algunas veces yo miraba a la señora ver por la ventana esperando ver que llegara su hija, la cual su hija nunca llegaba y se le derramaban las lágrimas. Y con el transcurso del tiempo llegas a querer a esa persona, abres tu corazón para darle amor, para escucharla, para entenderla, y cuando menos te das cuenta, es parte de tu familia, porque la ves día a día, la escuchas, la sientes, y para mí es un trabajo muy, pienso que es un trabajo que deberían de valorar cualquier tipo de personas, porque nosotras estamos expuestas a ver muchas cosas con los ancianos, ver cómo sienten dolor, cómo se quejan, cómo lloran, cómo sienten soledad. Entonces pienso que nosotros deberíamos de ser más valoradas y tener más conciencia para nosotras las cuidadoras de la tercera edad. Y espero que cuando nosotros lleguemos a ser grandes, estemos más grandes, tengamos alguien que nos cuide, especialmente una familia cercana a nosotros. Gracias. Ah, wow, qué historia, Lourdes, de cuidar a la persona de la tercera edad, todo lo que usted nos ha contado, todo esto es, ahí van varias emociones, un ejemplo, su estado emocional, porque como la primero la acusó la señora, y la otra, eso fue el estado psicológico también, es importante, y también el estado espiritual, también es una área muy, muy importante que nosotros tenemos que cuidar, y en su trabajo de ustedes, se necesita mucha paciencia para trabajar con esas personas, y usted ha demostrado su paciencia, les ha demostrado amor a esas personas. ¿Cuánto tiempo nos dice que ha trabajado en este trabajo? Alrededor de 10 años. Alrededor de 10 años, tanta experiencia que he tenido trabajando con personas de la tercera edad, me imagino que no ha de ser tan fácil trabajar con esas personas. Pero la felicito porque tiene mucha paciencia, les da amor y les da una esperanza a esas personas que están solitas, que, por ejemplo, esa que nos decía que su hija no iba a verla y ella estaba esperando ahí en la ventana. Y eso es triste para ella. Imagínese cómo ella se sentía, sus emociones de la señora. Por eso pienso que se ponía así frustrada, porque como no la iban a mirar nadie, ni su propia hija, pero ahí estaba usted para darle ese cariño, ese amor, esa paciencia, ese abrazo que ella necesitaba. Por eso ya le agarró la mano y se la besó y pues usted le transmitía ese amor que ella necesitaba. La hija, el amor que la hija no le daba, usted se lo daba a Lourdes. Ajá, y yo me imagino que ella debe haber estado muy agradecida y por eso le dio las gracias. Y ¿cuáles han sido, Lourdes, tus retos en esta pandemia? El reto para mí en esta pandemia, primero es perder el miedo, porque yo quedé aterrorizada, quedé en shock cuando toda la gente se peleaba por las comidas en las tiendas, y quedé en shock, y creo que por 3 días no hablé. Pero y después también me tocó padecer el corona, pero gracias a Dios creo que lo hemos vencido, y aquí esperando vencí este reto y espero vencer los que sigan, porque en nuestra vida tenemos muchos retos por vencer, y lo importante es vencer, que vengan todos los retos que vengan, y nosotros estamos fuertes para vencer los retos que se nos presenten en la vida. Sí, por supuesto, Lourdes, porque usted, bueno, nosotros nadie nos esperábamos esto que estaba pasando con la pandemia, pero usted ya está preparada para los retos que vengan. Me imagino que para usted es importante también el crecimiento emocional y espiritual, porque como dice usted, que se venga cualquier cosa, porque ya tiene, me imagino que su espíritu está fortalecido en Dios nuestro Señor. Ajá. Claro que sí, y nosotros, más que nada, nosotros tenemos que apoyarnos en Dios para poder lograr lo que sea, porque cualquier cosa que podamos hacer, no lo vamos a hacer solos. Lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Por supuesto, Lourdes, yo esa parte estoy de acuerdo. Primero es Dios, ponernos en las manos de Dios, porque Él es dueño de la creación. Él es dueño de todo lo que nosotros tenemos. Y muchísimas gracias por participar. Y ¿qué reflexión usted les deja a todos los radioescuchas, a todas las trabajadoras que hacen su mismo trabajo? ¿Qué nos deja a todos? Pues la reflexión que deja nosotros las trabajadoras de la tercera edad es ser unas personas fuertes, tener nuestro corazón abierto a esas personas, tener nuestras manos para poderlos atender con amor. Y si vamos a dedicarnos a cuidar a las personas de la tercera edad, hagámoslos con amor y con respeto. Para mí es una admiración, primero que nada, a usted. Gracias. ¿Por qué? Porque la paciencia que les tienen a esas personas que necesitan amor. Ellos necesitan amor y usted se luta. Ajá, y muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera añadir a esta entrevista? ¿Algo que usted quiera dejarnos para los radioescuchas que están escuchando este programa? Bueno, pues yo me gustaría decirles que cada acción que nosotros hagamos es lo que nosotros vamos a merecer más adelante. Así que seamos mejores personas día a día. Ajá, sí. Bueno, yo veo que usted, señora Lourdes, está preparada emocional, física, intelectual, espiritual también, y también social, porque también tenemos que socializarnos con las personas. A pesar de que está esta pandemia, nos tenemos que socializar. Y bueno, fue para mí un placer esta entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas que nos escuchan en esta de su estación, Radio Santa Ana. Y muchísimas gracias, Lourdes. Y nos vamos con esta hermosa canción. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro. Pa' no morir en soledad, allá, allá. Mano vieja que trabaja va enlazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Parido la verdad, manos de colores mujeres aplaudiendo algún cantar. Ay, ay, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Estamos de regreso en esta estación Radio Santa Ana. Y ahora les dejo con la siguiente compañera, Teresa López. Adelante, Teresa López. Muchas gracias, Reina. Hoy tenemos un tema muy interesante y una gran compañera de nuestras manos y líder de la comunidad de Costa Mesa. Este tema nos hará reflexionar cuando nos llegue la tercera edad. Compañera, ¿te puedes presentar y decirnos qué tipo de trabajo realizas y qué tiempo tienes trabajando en ella? Hola, mi nombre es Mayola. Soy mexicana del estado de Guerrero y tengo 25 años de vivir en el estado de aquí de California. Vivo en la ciudad de Costa Mesa y tengo 4 hijos y tengo 25 años de casada. Y trabajo en un hospital de la tercera edad. ¿Qué tiempo tienes trabajando? Tengo 10 años trabajando en el hospital de la tercera edad. Saludos al estado de Guerrero y a toda su gente tan hermosa que nos escucha. ¿Nos podrías compartir algunas anécdotas que te hayan impactado durante el tiempo que has trabajado como técnica del cuidado de la tercera edad? Sí, la mera verdad que hay es dos historias que me han impactado mucho, que la mera verdad me ha dolido mucho. Llegó una paciente que fueron a ver sus familiares y la mera verdad me dio mucha tristeza que llegaran sus hijos, sus nietos, y ella no los conocía. Me dio mucha tristeza porque su nieta le decía: abuelita, abuelita, soy yo. Y la paciente me decía que quién eran, que ¿quiénes son ellos? Y su hija se acercaba, le acariciaba su pelo, le decía: soy yo, mamá, somos tus hijos, somos tu familia. Dice: no, tú no eres mi familia, no los conozco. Dice: diles que se vayan. En ese instante, sus hijos comenzaron a llorar, la niña no se quería salir del cuarto. La mera verdad, a mí me impactó mucho porque en esos momentos, cuando su familia llegó, yo iba con una jarra con agua y le serví un poquito de agua en un vaso y me dijo: ¿puedes darme agua? Le digo: sí. Pero su hija se acercó y me dijo: yo se la puedo dar. Le digo: oh, está bien. Pero ellos tenían unas ganas de querer abrazar a su madre, a que les dijera que las conociera. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían que ella ya no iba a vivir mucho tiempo. A mí eso me dolió mucho porque en primera yo ya no tengo a mi madre y me hubiera gustado estar los últimos momentos con ella. Y me salí llorando del cuarto y eso a mí me impactó mucho. Y la mera verdad, también me impactó otra historia de una señora hispana como yo, que llegó muy maltratada, muy, muy mal su cara, muy hinchada, muy, muy triste, muy, que no podía ni hablar, ni abrir sus ojos. Por todos lados estaba morada. Yo dije: ah, señora, le pasó algo. ¿Qué es lo que le pasó? Al siguiente día, ella alzaba su mano porque no podía hablar. y me dijo, ¿me puedes dar mi yogur? Me dijo a señas que si me podía dar. Yo no sabía, ¿por qué? Porque nosotros, hay veces que tú no sabes si ellos pueden tomar agua, si ellos pueden comer cosas blandas o cosas duras, tú no sabes. En ese momento yo sentía que ella tenía hambre. Me acerqué, le di el yogur y con su mano me decía que gracias. Fue pasando el tiempo cuando ella comenzaba a hablar. Yo me acercaba y le decía, ¿qué es lo que le pasó? Porque fue comenzando a hablar y se le rodaban sus lágrimas. Me decía, mija, mi nieto me quiso matar, me golpeó. Si no hubiera sido que yo me salí corriendo afuera de mi casa y gritarles a los vecinos, él me hubiera matado. En ese momento, no sé, yo me fui hacia atrás y no sentí que yo, como que si yo me sentía como ella. ¿Por qué? Porque no sabemos el día de mañana lo que a nosotros nos pase. Porque ya vamos a estar en una edad que quizás al rato no tenemos fuerza. Y me dolió más porque ella me dijo, ese nieto que me hizo esto, yo lo crié. Eso a mí me dolió bastante. Mucho, mucho. Porque si ustedes la hubieran visto, hasta a ustedes les hubiera dolido. Y no nomás a mí me dolió, sino que también a mis compañeras. Y yo le dije, ¿por qué no le habló a la tía? ¿Por qué? Y me dijo, yo estaba tirada. Pero después, cuando ya comenzó a hablar, del hospital lo hizo. Aunque le dolía el alma, porque lo había criado. Pero le dimos esa vuelta para que ella también se sintiera bien. Porque si no, yo me daba miedo que él la fuera a buscar. Quizás lo iba a hacer. O no sé. Pero como dijo ella, yo lo crié. A mí me dolió mucho todo eso. Porque a una persona, no sé, yo me dolió mucho. La mera verdad, para mí fue muy duro ver eso. Cuando llegué a mi casa, yo me vine llorando y les dije a mis hijos que fueran más respetuosos con la gente, con los vecinos, con todo. Ustedes no saben el día de mañana qué nos pueda pasar. Esa me dolió mucho para mí. Porque ves muchas cosas que realmente te duelen. Muchas gracias, Mayola. Por lo que cuentas, es muy difícil tu trabajo, ya que pienso que tienes que ser muy fuerte y discreta para no mostrar tus sentimientos frente a las personas o tus pacientes y familiares. Bueno, la primera historia que contaste es esta enfermedad Alzheimer afecta años atrás a personas mayores. Hoy en la actualidad, los jóvenes lo están padeciendo también, y esto es preocupante, ya que hay una cifra muy alta. Los efectos, yo no sé qué es lo que está ocasionando esta enfermedad. Y la segunda historia que contaste es la violencia familiar, y esto es muy duro, esto tiene que terminar. Esto afecta a toda la familia. Ese es mi punto de vista. Y una pregunta más, ¿cuáles son tus retos que tienes que hacer a diario para cuidar a personas de la tercera edad? Pues más que nada, mientras Dios me preste vida y tenga trabajo, voy a seguir ayudándolos, porque yo no sé el día de mañana qué me prepare Dios o la mera verdad, mientras yo tenga fuerzas. ¿Por qué? Una de las cosas, a veces voy muy triste. No falta quien me diga, me haga sonreír, o yo los haga sonreír. Esa es mi alegría, es mi casa. ¿Por qué? Porque tengo 10 años ahí. Me duele dejarlos a veces. ¿Sabes? Y es bien importante, porque yo me reflejo en ellos. No sé qué vaya a pasar conmigo, realmente. Y me gusta el trabajo, ¿por qué? Porque ellos me muestran sus sentimientos hacia mí y yo también hacia ellos. Y mientras Dios me preste vida y salud, voy a seguir adelante. Y no nomás a ellos, sino a otras personas también. Gracias. ¿Un mensaje que nos quiere? Pues la mera verdad, les quiero dar un mensaje a todas y a todos que si nosotros podemos ayudar a la tercera edad, que las ayudemos. Hay veces que nosotros nos vemos fuertes, pero en realidad no lo somos. Pero... que a veces que necesitamos un abrazo, esas personas necesitan como nosotros. Esas personas que son como unos niños, que hay veces no sabemos el día de mañana cómo nosotros vamos a llegar y que tenemos que respetarlas, más que nada, respetarnos a todas las de la tercera edad, ayudarlas. Muchísimas gracias. ¿Te quieres despedir? Sí, la mera verdad que le doy las gracias a este grupo que me invitó, a doña Teresita. ¿Por qué? Porque me gusta escucharlas, me gusta su sabiduría, motivar más que nada a las personas. Eso es lo más importante. Le doy las gracias al grupo. Todo esto me ha ayudado mucho. También a Yolanda, que vino a mi casa. Le doy las gracias por abrirme esa puerta, que la mera verdad, todos necesitamos de nuestras manos, de sus manos, de todas las personas que nos estamos en este grupo. Todos necesitamos. Muchas gracias por invitarme a estas reuniones. A mí me hace muy bien porque realmente todas ustedes son como mi familia, mis amigos, todo. Gracias, Teresita, gracias. Yo la admiro mucho y admiro mucho este programa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y buenas noches. Muchas gracias, Mariola, y gracias. Y los dejo con una hermosa canción. Sigan escuchando Radio Santana 104.7 FM. Algo le pasa a mi héroe, algo le pasa. Tan solo veo un vacío en su mirada. Algo le pasa a mi héroe, no dice nada. No recuerda las historias que me contaba. Algo le pasa a mi héroe, perdió sus fuerzas. Ya no pronuncia mi nombre, no lo recuerda. Ni su cuerpo ni su mente son lo que eran. Parecía flotando por las estrellas. Sin querer entro en un mundo donde no hay penas ni glorias. Cada paso que va dando va borrando una memoria. Lo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja. Y aquel roble que era fuerte con los años se desploma. Yo le hablo de nosotros, de las cosas que vivimos, que tengo su mismo nombre y que llevo su apellido, que me ha dado dos hermanas, que le vivo agradecido, porque ha sido el mejor padre que pueda pedir un hijo. Y él me escucha, pero no me habla. Algo le pasa a mi héroe, ¿dónde se iría? Aquel que fuera mi ejemplo, que era mi guía. Se ha convertido en un niño, ¿quién lo diría? Ahora nos toca cuidarlo como él lo hacía. Si Sin querer entro en su mundo, donde no hay penas ni glorias. Cada paso que va dando va borrando una memoria. Veo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja, y aquel roble que era fuerte con los años se desploma. Y mi madre le dedica cada hora de su día, manteniendo la promesa de amarlo toda la vida. Y los nietos van creciendo, se hace grande la familia. Y si sus ojos hablaran, seguramente dirían: y él me escucha, pero no me habla, que nos conoce todavía. Algo le pasa a mi héroe, algo le pasa. Y regresamos. Las dejo en compañía de una mujer maravillosa, Yolanda Padilla. Gracias, Teresita, por sus palabras y por esta presentación. Mi nombre es Yolanda Padilla. Y estás escuchando el programa de Nuestras Manos. Estamos aquí en el condado de Orange, en la ciudad de Santa Ana. Y el tema de hoy es mujeres técnicas en el cuidado de la tercera edad. Y hoy tenemos otra invitada, amiga y miembro de Nuestras Manos. ¿Te puedes presentar, Ofelia? Buenos días, buenas tardes. Depende donde nos escuches. Mi nombre es Ofelia Rodríguez y soy de la heroica ciudad de Puebla. ¿A poco sí, Ofelia? ¿De dónde es el rico y tradicional y famoso mole poblano? Sí, gracias a nuestras hermanas del convento por haber inventado el tradicional y los chiles en nogada, el rompope y tantos otros ricos manjares y dulces típicos de nuestra región. Tengo 29 años viviendo aquí en la Unión Americana. Soy madre soltera y orgullosamente de un hijo. Se te escucha muy feliz de ser madre soltera. Y tengo unas preguntas para ti. ¿Cuántos años trabajaste como cuidadora de la tercera edad? Trabajé como 4 años en el cuidado de personas de la tercera edad. También trabajé de nani, limpieza de casas, en una fábrica de chocolates y en pastelería. Muy bien, Ofelia. Has trabajado en diferentes trabajos. Eres una mujer muy trabajadora y admirable. ¿Qué es lo que más te gustó de este trabajo con las personas mayores? Aprendí varias cosas, entre ellas aprender de las personas que cuidé su vida, su trabajo, sus vivencias, a lo largo de su vida, sus hijos, sus nietos, sus cualidades y todo lo que experimentaron a lo largo de su vida. Cuidé de una persona que se llamaba Ella era de ascendencia mexicana y su esposo era nacido aquí por el apellido. Ella me contaba que en su familia se dedicaban al campo, a cosechar y a criar animales. Ellos vivían en Texas. Me decía que se rodeaba, que recordaba con mucho cariño las flores, el campo, los árboles, la naturaleza. Decía que tenía sus amigas y que cuando platicaban, ellas le platicaban de sus viajes, de sus carros, de sus perfumes, de cosas así, y que a ella solo le gustaba platicar de la naturaleza, de ver crecer una planta, ver cómo caían los frutos de los árboles. También me recuerdo que yo la sacaba a pasear en su silla de ruedas, le ponía su sombrero, su pañoleta, y la sacaba en la silla de ruedas a dar vuelta por alrededor de donde estábamos. Ella iba muy contenta, como si fuera una niña. Gracias, Ofelia, por compartirnos estos momentos tan lindos que viviste con esta señora. Y por último, ¿qué les dices a las personas que nos están escuchando y que trabajan cuidando a las personas de la tercera edad? Que lo hagan con amor y con el corazón, porque es un trabajo bendecido, que hay que darles a estas personas atención y cuidados que necesitan, porque a lo mejor sean sus últimos años de vida. Y qué mejor que sean con cariño, atención y respeto. Tal vez su vida fue muy bonita y productiva. Ahora se sienten relegados, solos y abandonados. Démosles y demostrémosles amor. Qué lindas palabras, Ofelia. Eso habla bien de ti. Qué importante es dar amor, y más a esas personas que necesitan tanto cariño. Que Dios te bendiga por dar tanto amor. Y muchas gracias, Ofelia, por aceptar esta invitación para estar en esta entrevista. Muchas gracias a ti, Yolanda, a la radio 104.7 FM y a la organización de Nuestras Manos por habernos invitado a participar de este lindo programa. Gracias. Gracias, Ofelia. Y nos vamos con una hermosa canción. No le cambies, regresamos. De chica me decía, esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante. De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, con la valentía delante, con un pueblo entre los dedos. Remamos con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo. Y me quedé bajo la lluvia aunque la voz se canse. Total es lo único que queda que no se ha quebrado. Donde hay dolor y falte luz, que mi garganta cante. Que en la canción agarren fuerza mis pies anclados. ¿Cómo callar? ¿Cómo dejar atrás lo que te pega? Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos. Estamos de regreso, soy Silvia Hernández, ahora para comentar cómo vamos en nuestra campaña para ganar SB 321 en California. Nos queda todavía este mes, de campaña y tuvimos una semana muy exitosa, una semana digital en la que muchas compañeras participaron pasando la voz y otras estuvieron dando su historia y su testimonio de cómo hubiera sido diferente si hubiéramos tenido SB321 cuando tuvieron un accidente o un incidente en el trabajo y no pudieron ser atendidas adecuadamente, no tenían una ley de respaldo. Entonces queremos que SB321 llegue a la mesa del gobernador y esta vez no diga no, que apruebe, que apoye, porque eso haría la diferencia a que, número uno, estaríamos echando para atrás esa discriminación que tuvimos cuando las trabajadoras domésticas no fuimos consideradas en la ley de seguridad en el trabajo porque las casas no son consideradas un lugar de trabajo. Y de que podamos, igual que los demás trabajadores que sí lo tienen, identificar los riesgos, saber cuáles son las cosas que podrían lastimarnos, como los químicos que usamos, las cosas pesadas que levantamos, y poder ser entrenados, tener derecho a tener un entrenamiento para evitar las lastimaduras o los riesgos, o eliminarlos, o al menos, si de todas maneras pudiéramos tener un accidente, poder poner una queja, poder resolver eso en el futuro, para prevenir, siempre para prevenir. Queremos una ley para prevenir que algo así nos siga pasando. Así que estaremos en contacto. Síganos por favor en el Facebook, en nuestra página de Nuestras Manos, para poder saber cuándo vamos a tomar acción. Estaremos haciendo un llamado a nuestras compañeras y a toda la comunidad que nos apoya. Esta vez tenemos a muchos empleadores de nuestro lado, también dando su testimonio de cómo ellos necesitan esta guía para ser mejores empleadores. Seguimos adelante para poder pasar SB321, salud, seguridad en el trabajo, pero sobre todo que guarde nuestra dignidad. Hasta pronto, compañeras. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro, todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comía, midió el dinero, compró verduras, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas. Volvió a su casa, casa rentada, vio más amigas desde la entrada, le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las canas, juntó las cosas de cocinar, cortó las papas, las puso al fuego y a la manteca. Y su chillar, ahora lo crudo se ha transformado.

Regresamos. Estamos escuchando Radio Santana 104.7 FM. Mi nombre es Silvia López. Gracias a nuestras invitadas por estar aquí en el programa de Radio de Nuestras Manos. Gracias a los radioescucha del mundo que nos sintonizan en 104.7 FM o en internet www.radiosantana.org. Felicitaciones a todas las cumpleañeras de septiembre. Les deseo lo mejor. Un fuerte abrazo y que se la pasen con sus seres amados. Mi pensamiento de hoy es: la unión hace la fuerza. Me despido con una bonita canción y los veo hasta la próxima. Muchas gracias por todo a cada una de ustedes. Gracias. Me miro en el espejo, veo los perros de mi pueblo y mis recuerdos. La tierra en el camino que me trajo acá. Vine a buscar lo que todas queremos: trabajo digno, sonrisas y respeto. No tengo espacio para tus maltratos. Estoy harta de recoger hasta el último trapo. Yo sé lo que quiero, yo sé lo que es bueno: cuidarme, quererme, luchar con mis compas. Tengo ganas de volar en mis propios brazos. Quiero dormir